107.5 FM. Esto comienza ahora, aquí, desde Renca para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca Contigo. Renca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Ya estamos comenzando este programa de hoy, día viernes, y parece que hay mejores caras, hay más alegría. Se ve, parece que entregaron el aguinaldo hoy día. Parece que están todos regalones. Parece que ya hay buena onda. Parece que en las calles ya hay hasta se saluda a la gente sin conocerse hoy día. No, hay otro aire, pareciera, porque este ya comienza este fin de semana. Muchos se dan de vacaciones, tienen una semanita, aprovecharon algunos de tomarse lunes y martes, y más encima se dan hoy día de viaje. Muchos están listos ya para salir, así que felicitaciones para los que pueden. Realmente hay otros que no, tenemos que trabajar hasta el martes todavía, así que es la suerte de algunos y la mala suerte para otros. Pero ya comienza, parece, ya a mostrarse esta semanita que nos viene con 18, con toda la empanada. Ya se empieza a sentir el olorcito a empanada, parece, ya en distintos lugares. Y también, por supuesto, lo que sí se ha perdido y que no veo es gente encumbrando volantines, que lamentablemente, bueno, con el tiempo se ha ido restringiendo un poco también el hilo curado y todo eso. Y las costumbres, pues. Ya hay niños que hoy no toman un volantín, pues. Ya eso se perdió un poco, ya no se ven tampoco en las esquinas vendiendo volantines, muy pocos están en distintos lugares como antiguamente se colocaban aquí en Renca y en Apóstol Santiago con Costanera, ahí se colocaban, pero a vender volantines eran, pero increíble, todos lo veíamos, ahora solamente venden banderas, ¿no? Qué increíble, ha ido cambiando un poco las tradiciones. También ya no se ven muchos juegos estos que criollos que realmente se veían. Solamente lo hacen en cierta ocasión, pero ya se han ido perdiendo muchas tradiciones en Santiago, sobre todo en el sur. Ya todavía siguen muchas de estas cosas, que realmente estos juegos criollos que se han hecho de por vida, ya es parte de la tradición, pero no se han perdido para el sur. Pero aquí en Santiago, será por los espacios, a lo mejor que tenemos muy pocos espacios para hacer esto, o simplemente estamos viviendo al mundo rápido de la carrera, o no tenemos tiempo para hacer este tipo de juego en la familia. Ahora juntarse también ha ido perdiéndose un poco también esto de ir a visitar a la familia. Ya estamos todos muy independientes, muy individualistas, se puede decir, estamos muy en ese sentido. Hemos perdido esos encuentros familiares gigantes de 10, 15 personas, cuando venía la abuela hasta el nieto que hace muy poco había nacido también. Qué increíble todo lo que se ha perdido en la familia, pero hay que empezar ya a retomar eso. Olvidemos lo del individualismo, tratemos de juntar a la familia de una u otra forma, pero estos son los momentos, cuando llega septiembre, cuando llega las fiestas patrias, que vemos otro aire, hasta con la empresa, con los empresarios, con los con los dueños de las empresas, ya los saludamos, hacemos buena onda, ellos mismos se portan mejor. Anda el trabajador con el empleador un poquito más contento, la fiesta que le hacen también a los trabajadores, muchas empresas, bien agradecido también para ellos que realmente se lo merecen, están todos los días trabajando, dándole duro, produciendo. Le hace bien también esa fiesta al trabajador para esta fecha. Y también su aguinaldo, su cajita, que también ha ido perdiéndose la caja también de mercadería. Ahora aparece la Giscar nomás y compra al gusto tuyo. Oiga, todo esto lo quise entrar porque viernes, porque el live empezó el fin de semana. Y tengo un invitado. A Marco Troncoso de Trincao. Marco Trincao, cuasimodista también. Y aparte de eso, de los geniales de Renca. ¡Oh, increíble! Hace muchas cosas y también participa en ámbito social, beneficencias también que se hacen aquí en nuestra comuna. Así que el hombre lo conoce mucha gente. Ha participado también en el aniversario de nuestra comuna. Ha hecho de todo aquí en Renca, lo conoce mucha gente a través del ámbito social como también espiritual. Buenas tardes, Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Raúl. Gracias por la invitación, gracias por esa presentación que no merezco, pero muchas gracias. Aquí estamos bien, bien, con harto ánimo, con hartas ganas. Es que eso es lo que hay hecho, por lo que te veo y por lo que yo conozco de ti. Hartas ganas, harto. Hemos hecho harto trabajo, sí, en verdad. La parte social la hacemos con el grupo Los Geniales. Los Geniales, sí. Con Los Geniales de Renca. Pero también la parte social en la parte de Quasimodo. En la parte de Quasimodo también. Sí. También soy parte del directorio de Círculo Amigos Bomberos de la 21 Compañía. Sí, verdad, sí, también. Po. Tenemos ahí nuestro Círculo Amigos para apoyar a la 21, quasimodista de muy niño. Y también un poquito con la música. Este año tuvimos la posibilidad de participar en el aniversario. Ahí en el Parque Las Palmeras fue full. Estuvo la radio, estuve con mi amigo ahí, Antonio, ahí me hizo una entrevista también. Es bonita esa parte, es bonita la parte donde se entrega un poquito uno, donde deja, como tú decías, te escuché muy atentamente, dejáis el individualismo, dejáis el yo soy, por estar con la gente que lo necesita. Con Los Geniales hemos tocado no solamente aquí en Renca, en varias comunas. Generalmente andamos metidos en los beneficios. Es muy poco lo que hacemos por plata, prácticamente nada. Donde vamos, donde hay un enfermo, donde hay un bingo para beneficio, donde hay una cena bailable, donde la persona que se va a operar, la persona que está con un cáncer. Ahí estamos, siempre estamos ahí esperando que nos llamen a ir a colaborar. A veces por el plato de comida y la bebida, pero somos felices por eso. A ver, ustedes van a ayudar a... siempre, pero ahora ustedes son los que están organizando algo para ustedes, para no para los gavilanes, no, sino que para los cosimodistas. Claro, en la parte de Cosimodo también hay una parte social, sí. la entrega, ¿cierto? El acompañar a Cristo resucitado el día de Cosimodo, la entrega de la comunión. Pero hoy día nosotros estamos con un problema que también necesitamos ahora la ayuda de la gente de Renca, de la comuna, sea cuasimodista o no. El ser cuasimodista es el que participa, el que está, pero yo siempre digo y decimos en la agrupación que hay muchos cuasimodistas que son anónimos, que están el día cuasimodo ahí, pero no participan, compañero y esclavina. El hecho fundamental es que nosotros estamos inmersos en una campaña para poder comprarle ruedas nuevas a nuestro coche. El coche es un carruaje, ¿cierto?, que tenemos nosotros, que sale el día cuasimodo tirado por dos caballos, ¿cierto?, va con su cochero, con su ayudante, y donde adentro va el sacerdote o los sacerdotes que llevan, ¿cierto?, al Señor a las casas de los distintos enfermos postrados de nuestra comuna. Ese coche es de muy larga data, data alrededor del año 1880 al 1900. Es muy antiguo. Original. Es original. Los herrajes de ese coche son franceses, son de Lemoine, de Francia. La historia dice que llegan a Chile por allá por el año 1800, se carroza acá en Chile, se le pone toda la parte de madera encima, todo. Y era como tener un Mercedes-Benz de la época. Se adquirió hace muchos años por la agrupación, te estoy hablando cuando yo era cabro chico, tengo más de 50 años ya, se adquirió por la agrupación y ha sido sometido a varias reparaciones. La última de ellas alrededor de 10 años atrás. Y en ese entonces ya las ruedas ya no estaban en condiciones óptimas para seguir siendo utilizadas. Bueno, nosotros gracias al cuidado que le hemos dado, a todas las diligencias que hacemos para mantenerlo ok, estamos construyendo una nueva cochera, pero la llevamos de un experto, don Miguel Jerez de Peñaflor, cochero muy antiguo, hijo de un señor que hacía ruedas, siguió haciendo él las ruedas, y nos dio el veredicto final que las ruedas tienen que ser cambiadas, porque podrían aguantar o no, y no podemos correr ese riesgo llevando al señor entre nosotros. Sí, también. Entonces, el peso también y todo. Tenemos la misión de comprarle ruedas nuevas. Las cuatro ruedas nuevas nos cuestan 2.600.000 pesos. Son caras. Sí. Son únicas. O sea, no le podemos poner cualquier rueda. Tiene que ser lo más original posible o parecido al original. Uh-huh. Estamos hablando con maderas de muy buena calidad, ¿cierto? ¿Y una garantía de cuántos años? 30 años. 30 años le 30 están dando. 30 años, sí, lo menos. ¿Vale la pena? Vale la pena cambiarla. 30 años lo menos podemos tener ruedas sin ningún problema. O sea, de hecho, este señor me decía: mira, yo he hecho ruedas hace más de 17 años y hasta el minuto no ha llegado nadie a reclamarme por una rueda. Averiguamos muchos lados, cosimos a Quinta Normal, Quilicura, y el hombre es conocido y tenemos plena certeza de que va a cumplir a cabalidad. El tema es que hay que reunirle los 2.600.000. Nosotros como Cosimo no somos una entidad con fines de lucro. Nosotros no juntamos plata para juntar plata por juntar plata. Nosotros sí tenemos... ¿Hacen este tipo para este tipo? Nosotros tenemos una pequeña entrada por las inscripciones que se producen en el Día Cosimo. Ya. Pero también tenemos una montonera de gastos, porque más allá de cierto correr el Día Cosimo, nosotros durante el año tenemos más actividades que a lo mejor la gente desconoce. Por ejemplo, tenemos romerías a la tumba del padre Domingo el Álamo, tenemos peregrinaciones a Santa Rosa Pelequén, tenemos peregrinaciones a Santa Teresa de los Andes, Maipú, ¿cierto?, el primer domingo de septiembre, distintas actividades que se suceden acá en Santiago, la oración por Chile ahora a finales de septiembre. Oye, hay que recordar a la gente que este es el primer Cosimo que se hace aquí en Renca, y de ahí nace parte todo a todo Chile. Claro, nosotros somos la cuna del Cosimo en todo el país. Hasta el minuto, alrededor de 150 Cosimo en el país, ¿cierto? Siendo Renca la cuna de él, por lo que se logró establecer el año 1842. El más antiguo. ¿Sí? No hay escrito aún que diga que no es así. Puede haber sido más antiguo, pero lo que sale en el diario Valparaíso de la época, que es un comentario de Faustino Sarmiento, un periodista radicado acá en Chile de la época, que hablaba sobre el Cosimo, ¿cierto?, cómo se juntaban, la polvadera que levantaban, y todo eso, él habla del año 1842, habla del barrio de La Chimba, habla de lo que hoy día es Renca. El Mapocho, todo ese sector, que bueno, Renca era inmensamente grande. Sí. ¿Cierto? Inmensamente grande. Ahora, bueno, llegaba a Vivaceta hace cuántos años atrás, que llegaba de Vivaceta hacia abajo. Sí. Eso es la época moderna. Más antiguo era más grande aún. Me imagino. Mucho más grande. Pero, como te digo, tenemos varios hitos en Renca que la gente debería saber. Contamos con la parroquia del Señor de Renca, una de las más antiguas también, data del año 1600. Nosotros cuando, he tenido la oportunidad de conversar también con... don Jorge Toro, parece que Miguel Toro. Miguel Toro, con Miguel Toro. Y bueno, él es uno de los antiguísimos de Cuasimodista y también dirigente de... Miguel ha sido dirigente de Cuasimodo Renca, ha sido presidente de la Asociación Nacional de Cuasimodistas, creada gracias a una iniciativa del padre Domingo el Álamo de aquí de Renca. Él es nacional, dirigente nacional. Y hoy día también es dirigente nacional. Renca ha tenido mucho hito en cuanto a Cuasimodo, por ejemplo, crea la Asociación Nacional, sí. La peregrinación a Maipú, idea de acá de Renca, la peregrinación a Santa Teresa de los Andes, idea de acá de Renca, padre Domingo Lánamo, un gran impulsor de Cuasimodo, un hombre enamorado de Cuasimodo, y Miguel, si no es el más antiguo, es uno de los más antiguos, porque... Sí. Lleva muchos años y es un libro abierto para hablar con él de Cuasimodo. Yo siempre me saco el sombrero con él, con Juan Carlos Araya, Guillermo Astorga, Víctor Videla, Evaristo Pérez. Ellos han sido verdaderos profesores de uno. Fíjate que le he dado gracias a este programa y a la radio de tener todas estas grabaciones. De tener la grabación de don Miguel Toro, con todo su testimonio, con todo lo que también, justamente lo que estamos conversando. Y tengo... para después tenerlo ahí con los años. Este va a ser un regalo, yo un creo, regalo hermoso, hermoso, hermoso, que va a quedar aquí en la radio y después para la historia de nuestra comuna. Sí. El testimonio de él, de los años que lleva y contándolo en vivo, en directo acá, y tenerlo grabando, como en este minuto estoy grabando contigo, es parte de la historia de Renca y que la cuentan sus propios protagonistas. Eso es bueno. Y el otro hecho importante del Quasimodo, 177 años en forma ininterrumpida. Sí. Y lo otro que tú decías, me llegó mucho lo que empezaste a conversar, cómo se han ido perdiendo las tradiciones. Muy bien, bien apuntado lo que dices, pero en el cuento del Quasimodo, por ejemplo, sucede algo que es extraordinario. El año pasado, por ejemplo, de las fotos que subieron y de la información que se subió, captamos a un niño de 2 años de edad. ¿Ya? 2 años. Sí. Que ya está participando. Y en Maipú también andaba arriba un coche. Y el año anduvo a caballo. Santiago León creo que se llama el niñito. Por ahí lo tengo apuntado. ¿Ya? Eso es bonito. Que los padres se preocupen de enseñarle, mantener esa tradición. ¿Y por qué es? O sea, no es por ir. Hay un sentido, todo un sentido espiritual, social, ¿cierto? Hay un sentido de ese día estar ahí, al servicio en el lecho del enfermo, como lo decimos a veces nosotros con unos amigos cuasimodistas, ahí, estar ahí. Y eso es importante, que esta tradición no se pierda. Hoy en día nosotros necesitamos la ayuda de la comunidad. Estamos empezando lo que es una campaña. Vamos a hacer mañana sábado 14, ¿cierto? Sí. A partir de las 19 horas, una peña en el Gimnasio Municipal Oriente, aquí en Capulicán 1484. Capulicán con Balmaceda. Buenísimo, buenísimo. Las puertas del gimnasio se van a abrir a las 7 de la tarde. ¿Ya? La peña en sí va a comenzar pasadito a las 7 y media de la tarde, ¿cierto? Tenemos varios conjuntos, grupos de baile que nos apoyaron, que dijeron, estamos presentes con ustedes, que son de acá de Renca, y una mezcla de invitados entre Renca e Independencia también que vienen a ayudarnos. Va a estar con nosotros abriendo el espectáculo Espuela y Pañuelo, ¿cierto? Espuela y Pañuelo. Pero de Pañuelo. Yo quiero felicitar, disculpa, pero... No, dale. Fíjate que Juan y todo el grupo que tiene, Juan que es director de Espuela y Pañuelo, fíjate que yo, saco el sombrero con ellos, han recorrido toda la comuna y también en un ámbito social van gratis a toda la gente. Y eso se agradece, y mostrando un arte que también es de tradición de cuántos años. Ustedes partieron siempre en paralelo con el folclore. Claro. Eso es buenísimo. Siempre estaba pegado el folclore al lado de los cosimoístas. Por la tradición huasa. Pues así, por la tradición huasa. Por los corraleros. Esto se partió de a caballo. Sí, por eso el tiempo se fue involucrando la bicicleta, el auto, ¿cierto? Sí. Antiguamente iban camiones, micros, qué sé yo, uno daba la vuelta, las primeras vueltas yo las di en auto cuando tenía 6 años. Sí, por eso. Y después el pañuelo, y bueno, yo también, eso bonito. Parte de la programación. Después el pañuelo abre con su espectáculo de cueca y baile caporal. Después tenemos a Sentimiento Cuequero con el Andrés Cornejo, que los trae una pareja de campeones infantiles. Va a estar con nosotros Herencia Cuequera también, con un espectáculo que ellos hacen como una obra que van transmitiendo a través de la cueca. Herencia Cuequera. ¿Son de Cerro Navia ellos, no? Son de acá de Renca. De Renca. Eran de otro grupo y se formaron nuevos acá con nuevos participantes. Aparte de eso, ellos hace como en agosto, una pareja del grupo de ellos participaron en el campeonato que se hizo en Vallenar, ya representando a la zona metropolitana. Excelente. Salieron vicecampeones nacionales, ganaron el primer lugar, o sea, el segundo lugar vicecampeones nacionales, el mejor vestido, la pareja más popular. Y el hito del vestido es interesante, porque se acercaron a nosotros, porque de allá del municipio de Alto del Carmen, donde se realizó, pidieron que los vestidos fueran con algo tradicional de la zona a la cual tú ibas a representar. Y ellos, como son de Renca, eligieron al Quasimodo, al Cerro Renca, el Santuario de la Grita Vicuña, y pintaron en el ruedo del vestido el cáliz, los cuasimodistas, el coche, los caballos, por detrás del ruedo va el cerro, va el santuario, hasta la monjita, abajo va la Laurita Vicuña, y todo eso lo pintaron en el ruedo del vestido, y el vestido fue se adjudicó el primer lugar con el vestido más hermoso y más tradicional. Tradicional. El sábado pasado, sábado 7, tuvimos la invitación de ir a la caminata de la Laurita Vicuña. Y ahí se nos hizo entrega del vestido a los cuasimodistas, se nos regaló. Para que sea exhibido juntamente en la cochera nueva que vamos a hacer, que es una cochera museo. Ya. Para que las futuras generaciones puedan conocer, ¿cierto?, qué es el cuasimodo y ver, ahí están guardados los libros antiguos, hay fotos antiguas, está el coche también ahí, y van a estar los aperos antiguos, cosas que nosotros hemos guardado durante muchos años, van a estar ahí. Y ese vestido también va a estar exhibido ahí, y lo vamos a exhibir mañana, para que la gente lo vea. Y ellos van a hacer el baile campeones. ¿Saben ustedes quién lo hizo? ¿Quién lo fabricó? Sí, pues sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Que es bueno decirlo también, porque es importante que la gente sepa que detrás de ese vestido hay un trabajo. Sí, pues a nosotros nos contactó don Jaime Martínez, ex Mapurrén, con su esposa, la señora Diana. Pero no me acuerdo en este minuto el apellido de ella. ¿Sí? Y ellos nos contactaron, nosotros con el directorio, ¿cierto? Evaristo Pérez, presidente, hizo los contactos para conseguir ahí algunas cosas para allá, para acá, y ellos dijo, mira, ayúdenme porque yo conozco el cuasimodo, pero no sé qué ponerle al vestido. Y nosotros le armamos más o menos lo que podía poner, y ella lo empezó a pintar. Mañana va a ser exhibido, y vamos a subir algunas fotos, algunas cosas a las redes sociales para que la gente lo conozca. Y ella amablemente nos regaló el vestido que salió con el primer lugar. Y como digo, los chiquillos van a presentarse mañana, van a hacer sus tres pies de cueca campeones, junto con el espectáculo de Herencia Cuequera. Después de Herencia Cuequera, tenemos un grupo que se llama Contiñas No Hay Pulga. Es un grupo que hace jazz, huachaca, fostro, bolero antiguo. Hace una mezcla de varias cosas, pero todos temas, muy pocos temas, digamos, que no sean conocidos, pero les cambian el sonido, les ponen otro ritmo, lo hacen más antiguo, con acordeón, bajo, guitarra, batería. Es muy bueno, son puros cabros jóvenes. Dentro de ellos anda mi hijo metido por ahí. Después de ellos tenemos un amigo de Maipú, se llama El Arte de Cuequear, pero ellos vienen a presentar el estilo de cueca brava. ¿Cómo se baila la cueca brava? Ya, vienen 12 personas, ¿cierto? Hoy día mismo Vicente, que el director, me hablaba que lo que quería presentar. Ojo que va a ser un seminario en Maipú pronto para que la gente que quiere ir al seminario aprender lo que es la cueca brava, de dónde viene, por qué se denomina cueca brava, cómo se expresa en la forma de bailar, todo eso. Pero mañana viene a ser un espectáculo de cueca brava. Y después de la cueca brava, ¿cierto? Y esto van a ser como las 11 de la noche, saltan los geniales a la cancha con un combión de una hora. De dos huascas. La primera para que se relajen y la segunda ya para que terminen muertos. Vamos a tener de todo lo que se puede tener en una peña. Esto es desde las 19 horas. A las 19 horas se abren las puertas, ¿cierto? Vamos a esperar que llegue la gente, que se llene un poquito. Yo creo que 7:30, 7:45. Partimos con, como corresponde, con el himno nacional, ¿cierto? A buen chileno, para empezar el festejo del zapateo, y de ahí nos fuimos. No hay parada. No, y ahí ustedes dan la partida casi en todo Renca, porque hacer casi la primera fiesta, se puede decirse, ya dándole el inicio a la fiesta patria. Qué bueno. Digo, es la forma que encontramos de poder generar y recaudar fondos para poder juntar el dinero. Como te decía antes, como nosotros no juntamos plata, no nos interesa juntar plata. ¿Sí? La plata que se junta se gasta en, bueno, logramos juntar algo, pero estaba todo invertido en la cochera nueva, gracias al padre Patricio, que es anterior al padre Gabriel, que nos brindó un pedacito más de espacio, pudimos levantarse, tuvo gasto de cemento, arena, ripio, techo, maestro, un montón de cosas, ampliar la cochera, va a estar con unos ventanales inmensamente grandes, para que la gente pueda entrar a la parroquia e ir a ver el coche, ver las cosas que hay, que lo conozca, va a estar la historia del coche ahí, que se empape de eso, darlo a conocer. Es un proyecto que tiene muchos años, estamos hablando de esto hace como 10 años atrás, y se ha ido materializando de a poco por lo mismo, porque no tenemos las lucas, no somos generadores de dinero. Entonces ahora le queremos pedir a la comuna, a la gente que nos conoce, y a los que no nos conoce también, que vaya, aporte, vale 1.000 pesos la entrada, solamente una luquita, y adentro va a poder disfrutar, va a haber un carrito donde va a poder disfrutar de completo, empanaditas, choripanes, una sopa y pillita, van a haber bebidas, tecito, café, lo que quieran. Adentro va a estar ahí y sobre todo un ambiente familiar, rico. Pueden ir con niños, no hay ningún problema. Vamos a tener harta golosina para los niños, harta bebida ahí, sí. Ya para que los niños estén también en un buen ambiente y a pasarlo bien y ayudarnos. Eternamente agradecido de toda la gente que en este minuto ha colaborado por las redes sociales, que no ha tirado para arriba. Pretendemos hacer otra actividad en octubre, pero ya estamos terminando de programarla. Pero la que sí o sí va también, y aprovecho a pasar, voy a aprovechar de estos minutos, es un bingo para el 9 de noviembre que lo vamos a hacer en el Salón Parroquial. En la Parroquia del Señor de Renca, uh-huh. Vamos a hacer un bingo el 9 de noviembre. Ya estamos en campaña con las distintas empresas que podemos encontrar aquí en Renca, que nos ayuden, nos colaboren. Y también va a ser un bingo súper solidario, súper barato también, 3 juegos por una luquita, para que vayan a jugar también de todo lo que quieran servirse. Vamos a tener ahí, tenemos el apoyo del Padre Gabriel, un hombre cuasimodista, de niño, ah, así que conoce cuasimodo rey del derecho, sabe de qué se trata. ¿De años entonces aquí en Renca? Él era de Colina. Allá fue cuasimodista hasta antes que se hiciera sacerdote. Vamos a ir a una pequeña pausa para que así, a la vuelta, vamos a seguir hablando un poquito más del cuasimodo y también de la historia y también, por supuesto, del folclore, pues estamos hablando de una peña. ¿Tá? Vamos a tener también un temita ahí también entre medio para que la gente vaya tomándole ambiente ya a esto que comienza, yo creo, hoy día. Muchos van a, desde hoy día ya dejan la pega hasta el próximo lunes algunos. Es increíble, ¿eh? Eso los felicitamos a ellos que van a tener ese gustazo de salir hoy día de la pega y decir, no vuelvo hasta el próximo lunes, ¿eh? ¿Cuántos dijeron? Vamos a una pausa y ya regresamos. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 37 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. Las mañanas de Radio Frecuencia vienen con nueva propuesta para ti. Más entretenida y musical, más informativa y cultural, datos útiles para la dueña de casa, consejos de salud y belleza, controversia, entrevistas y las mejores canciones para otorgar un programa ameno y dinámico. Comparta con nosotros 3 por la mañana, de lunes a viernes, desde las 10 y hasta poquito antes del mediodía. Como siempre, en el 107.5 FM y en frecuenciafm.cl. En todas las plataformas, vive con Frecuencia. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM y como todos los días, compartiendo y también disfrutando de nuestros invitados que nos entregan sus testimonios, su historia y también, por supuesto, entregando un ámbito social que siempre lo tenemos nosotros en nuestro programa, que es social, político y cultural, que es Renca Contigo. Hoy día tenemos a uno de los integrantes de Los Gavilanes de Renca, que es un grupo tropical, y a la vez también es dirigente de los Quasimodistas acá de Renca. Y aparte de eso, dirigente de la Amigos de Bomberos, que realmente también comparte con otra misión más que diferente también de ámbito social. Así que muy importante en la comuna, Marco, tú haciendo estas dos cosas y también de tradición, de mucha tradición. El de los bomberos también, acá de Renca. ¿Cuántos años tiene la compañía de bomberos acá en la comuna, Marco? Porque esto es como una sucursal de la compañía de Santiago, acá en Renca. Mira, datos exactos, fidelignos, en este minuto se me escapan. Sí. Pero hemos celebrado varias veces el aniversario, hemos sido invitados como parte del círculo. Sé que hace más de 70 años. Más de 70 años. Más de 70 años, yo lo tengo entendido. Y como círculo llevamos 20 años. 20 años como círculo. De hecho, vamos a celebrar nuestro aniversario pronto, en octubre. Ah, en octubre le toca la aniversario. Sí, hace 3 años que formo parte del directorio del círculo amigo. Es una manera de apoyar a la 21, de apoyar a su gente. Hemos presentado algunos proyectos para poder tener subvenciones. Porque en general los bomberos son así, bien chilenos, muy aperrados con su pega, con lo que hacen. Y le llega muy poca beneficio directamente de la compañía de Santiago, porque ellos, es una sucursal que hay, entonces son los pocos recursos. Es poco. Yo creo que es un hecho generalizado, pero nosotros como círculo, esa es la misión, poder brindar el apoyo externo para que tanto los voluntarios ya más con más tiempo y los jóvenes tengan sus cosas, sus implementos. Las colaciones, todas esas cosas, ¿ustedes son fuera, aparte de...? Sí, más que nada ha sido para que puedan comprar materiales para poder seguir combatiendo incendios. Todo va cambiando, ¿cierto? Antes era un casco común y silvestre, una toalla amarrada al cuello, ¿cierto? Y una manguera. Y iba a la pelea. Pero hoy en día se necesitan otras cosas. Es por seguridad. La seguridad de ellos. Los trajes son distintos. Un casco bombero cuesta 150 mil pesos así de promedio. Sí, sí. Entonces, yo lo conversábamos con Don Miguel. Con Miguel también, claro, que es parte también de... Es parte de Don Miguel, es presidente del círculo. Sí. Por eso, nosotros con Miguel lo vemos mínimo tres veces en la semana. Mínimo tres veces en la semana. Y cuando lo llamaron, ¡oh, cariño, cómo está tanto tiempo que no lo he visto! Y hemos estado en una reunión el día anterior. El día anterior. Me imagino. Entonces, esas cosas la gente a lo mejor no las vislumbra, no las puede ver en un contexto general. Pero, por ejemplo, la importancia de lo que tiene una cámara termográfica, por ejemplo. Sí. Que entra a un lugar donde está lleno de humo y la cámara es capaz de captar el calor y ve a una persona que esté ya sea tirada en el suelo o un fuego que esté detrás o sobre el cielo, cosa que Bomberos no tenía acá, hoy día la tiene. Tiene elementos que lamentablemente con el tiempo se pueden morir, echar a perder al tiro. O sea, sí, un incendio se puede, una moladora para cortar una reja, se puede echar a perder ahí y sí, son 2, 3 millones de pesos que se van ahí. Oye, y hay una cosa que este año le ha tocado fuerte aquí en Renca, sí, a Bomberos, muchos incendios. Eso me ha llamado la atención aquí en Renca y seguido. Han tenido muchos incendios aquí en Renca. Bueno, esto también... va de base a que las malas construcciones que siempre aquí en Renca todos se construyeron cada uno. Estas no son... cada hogar se hizo acá, bueno, con alto sacrificio. Los barrios antiguos que sí, aún quedan... casi esos todos fueron hechos con la obra de mano de los viejos. Los viejos, sí, por eso te estoy diciendo. La casa donde nos criamos nosotros aquí en la calle Arturo Bras con el Rasuri, esa casa fue demolida el año 96, 97, era de adobe. Adobe. Sí, soportó tres terremotos antes que cayera, no porque se cayó sola, la botaron para construir otra casa. Pero todos esos barrios que es el Renca antiguo, que le llaman, ¿cierto? Razuri, Aníbal Pinto, Arturo Prat, esas son todas obras de manos de la gente. Ahí no hubo nunca un diseño de una población, excepto algunas que hay insertadas por ahí nuevas. Pero la antigua, acuerda que ahí en Arturo Prat, entre Razuri y Ignacio Guerrero Pinto, teníamos chacras adelante y atrás. O sea, todo lo que es la población que está ahí, la Villa Balmaceda, esa que está afuera, esas eran puras chacras. Y todo Renca casi, pues sí, para Guamachuco existían las viñas también y todo. Lo que estoy inmensamente, y voy a aprovechar de decirlo, que tengo que decirlo, y esta oportunidad no me la pierdo, que tengo mucha pena en el corazón de el poco rescate de los patrimonios de las casas antiguas aquí en Renca. Ignacio Guerrero Pinto, Cuba Balmaceda, la casa ya se está cayendo a pedazos, la que está en la esquina. Balmaceda con la doblaba Arturo Prat. Para Arturo Prat. Ahí la han intentado comprar varias veces, parece que el dueño no quiere vender, pero no quiere vender, parece. Nosotros deberíamos haber sido, nosotros hablo de la comunidad entera, ¿sí? Tanto de las autoridades como haber hecho algo por rescatar esa casa. ¿Esa casa cuánto de 200 años? Más o menos, está igual casi. Aquí en frente del colegio 318, sí. Que vendió don Domingo, vendió toda la propiedad, ya cerraron para construir. ¿Has visto la casa que está ahí? ¿Cuántos años debe tener esa casa? Por lo menos más de 100 años. Son patrimonios que son pero ¿sabes qué? Lo muebles, que gracias a... Bueno, yo digo gracias porque te puedo contar que aquí en Renca, cuando el gobierno local anterior, de la doctora Iguía Araona, sacaron a todos los alumnos del Colegio Población Matucana, estamos aquí en la Población Matucana, el Colegio Matucana se consiguió ser patrimonio comunal. Eso. ¿Y sabes por qué? Porque tiene más de 100 años. Eso. Entonces, se consiguió... para que no lo vendieran, para que no fuera ni entregárselo a privado. Entonces, ¿qué es lo único que se puede ocupar este colegio ahora? En todo lo que es público. Pero eso es bueno. Esas cosas deberían conseguir que sean aquí en Renca, patrimonio comunal. Patrimonios comunales. Sí. Los barrios antiguos de Renca, va a llegar un minuto que una empresa va a comprar las poblaciones completas, las va a echar abajo, a hacer edificios. Pero hay patrimonios, hay cosas que uno tiene que ir ir dejando para las generaciones nuevas, que las vengan viendo. Lo que tú decías, hoy en día yo no veo cabros chicos jugando en la calle Trompo, por ejemplo. No. Está todo lo que tú decías, ¿cierto? Sí. El internet, los juegos, toda esta tecnología nos está comiendo. Claro, nosotros somos más antiguos, a lo mejor no la tuvimos. A mí me ha costado un mundo aprender a usar un teléfono, por ejemplo. Sí. Pero es algo natural, algo que nos pasa a todos, ¿cierto? Obviamente, Pero no debemos, ¿por qué no dejar de enseñarlo? ¿Ya? Y estos patrimonios deberían seguir vivos, deberían seguir en pie para que las generaciones que vienen más adelante los vean y los estudien, ¿cierto? Formar, a lo mejor puede ser formado un museo, algo. Esa casa que está ahí, a mí me dio pena cuando cayó. Yo te digo, pasé un día, estaba en el suelo. Y inclusive tiene la caballeriza, donde seguramente se guarda el coche por el lado, todavía está intacto, pero la parte delante cayó entera. Yo soy amante de la tradición. Aquí en la población matucana está el chalet de la Plaza de los Loros. Aquí que le llamaban la Plaza de los Loros, ahí está el chalecito intacto. Yo creo que también debe tener más o menos sobre 100 años. ¿Y eso el chalecito que está aquí justo en la Plaza Matucana. Y que incluso la han venido a sacar fotos, han estado también algunos fuera en reportajes también han salido. Y también, por supuesto, que aquí estuvo la estación de ferrocarriles. Correcto. Entonces, es muy importante esa de conversar, historia de esto. Incluso me han contado lo mismo de la Junta de Vecinos, que la población matucana no es solamente que siempre se nombró porque se llamó Población Matucana. Era la calle que estaba alrededor de, en esos años, alrededor de, o quiero decir, paralela a la línea del tren, que era Matucana, y ahí empezó, incluso que era un área comercial, porque ahí justo llegaba la estación de ferrocarril, y ahí se hacía también todo el comercio aquí en la parte Renca, en este sector. Así que es importante saber de la historia y parte que no se borre. Y esas construcciones tienen historia. Esas construcciones tienen mucha historia. Sí. Podría investigarse quién vivió ahí, quién fueron sus primeros dueños. Y eso es bonito que la gente, los cabros chicos, lo sepan. Tengo el honor de que me llegó a mis manos el libro que hicieron hace muy poco, el año pasado parece, o este, no, parece que este año, de junto con la municipalidad, la CCU, incluso con mucha gente, hice un libro que muy valioso en historia. Ahí salen hasta ustedes para esto. Sí, sí. Tuve el honor de verlo. De verlo. Y de hecho lo llegó y nosotros lo mandamos de regalo a Vallenar, a donde fue el campeonato de Cueca Tornillo, fue el regalo de alcalde a alcalde, por así decirlo. Yo lo voy a contar abiertamente porque no es nada malo. Había que enviar un presente y le dimos la posibilidad, ¿cierto?, que ellos enviaran un presente. ¿Y qué mejor? Enviarle la historia de Renca al alcalde de allá de Alto del Carmen. Me mandaron el libro. Qué loco el hombre. Con toda la información, las fotografías que se ven ahí son espectaculares. Hasta micro. Yo lo tengo en mi poder porque me lo trajeron. Y realmente también le agradezco porque me dijo, a ti te va a servir más que a cualquiera que nosotros. Y es un botillero de acá de Renca que le llegó por el regalo de la CCU. Pero me dijo, a ti te va a llegar mucho y te va a servir mucho mejor. Quizás por el hecho de ser cosimodista y estar arraigado en una tradición tan antigua. Es bonito regalo en todo caso. Es un patrimonio. Cualquiera a lo mejor no lo hubiese querido regalar. Pero era una situación importante que se fuera para allá, que la gente de allá nos conociera. Conociera a nuestra comuna, a nuestra gente. Yo tengo varios hitos dentro de la comuna. Yo siempre les digo, yo orgulloso de ser uno de los descendientes de un hombre que trabajó en la Municipalidad de Renca 35 años, sacando la basura. ¿Ya? Cuando la basura se sacaba con carretón y caballo. Carretón. Y fíjate que todavía... Después pasó un tractor. Y después de muchos años, vinieron los camiones. Mi padre trabajó todos esos años, cuando la basura se sacaba con horqueta. Se retiraba con horqueta. Mi papá sabe más de Quasimodo que muchos de nosotros. Imagino. Tiene 94 años de edad y él era el peticero de don Raúl Sarmiento. Él le iba a cambiar los caballos cuando llegaban a Quilicura, era el encargado de llevarle sus caballos. Y aquí en Renca, regaba las calles de Renca con una cuba tirada por caballo, para que no levantara tierra el Quasimodo cuando pasara, porque las calles eran de tierra. Entonces, quizás eso es lo que de repente nos lleva a ser tan romántico en este tema de conservar las tradiciones y las cosas que son tradicionales. En Renca tenemos mucha música aquí en Renca, ¿para qué te cuento? Hemos tenido harta, tuvimos grandes músicos, historiadores ahí en Renca, hay harta gente. Y nosotros como Quasimodo estamos inmersos en eso, en la parte tanto cultural como espiritual. Y hoy en día la única razón que tenemos de plantearnos esta cruzada para comprarle las ruedas nuevas a nuestro coche es para poder seguir cumpliendo día a día esta misión. ¿Y cuánto ya van? Casi, se puede decir, van para los 177 años. 177 años. Cumplido. Este Quasimodo fue el número 177. Y necesitamos la ayuda de la comunidad, necesitamos la ayuda Y tu padre con 94 años llega y lo ha vivido toda su vida. Toda la vida. ¿Y vive siempre en Renca? Siempre. ¿Siempre en Renca? Siempre. Entonces, sabe... conoce todo. Y te voy a contarte que a lo mejor debe saber él también, aquí en Renca hay otro hito y que a lo mejor lo conoce o no lo conoce. Aquí vive en la Reca Barren y tuve el honor de conversar con el nieto, pero no lo pudimos sacar al aire a él porque también está con dificultades para caminar y para todo. Él fue el DJ, el radiocontrolador de la Radio Magallanes. En ese entonces, cuando en la grabación, quedó la grabación de Salvador Allende. Sí, correcto. Él tiene la grabación original del último discurso de Salvador Allende. Muchas veces lo han venido a conversar con él. Él lo dejó a disposición también de la memoria. Un patrimonio, sí, patrimonio de todas maneras. Para la memoria de Allende, y lo tienen ellos ahora también. Y él también quedó con el original, lo grabaron, lo hicieron todo. Es bonito también saber, él fue el radio controlador de la Radio Magallanes de ese entonces. Hay harto hito. Y hoy día conversaba con Vicente de Maipú, el señor el director del grupo de Cueca, y hablábamos de Cueca, hablamos de cueca, de la denominación Cueca Brava, que esto, lo otro. Oye, le dije yo, y aquí en Renca, yo aquí en mi comuna tenemos un hito, tuvimos el último de los cuequeros de los chilenos, don Luis Arané del Baucha. El Bauchita, sí. Vivía detrás de la parroquia, sí. Íntimo amigo de mi padre. Cuando estaba la quinta, la 3B, con el dueño de la quinta, don Raúl, mandaba a mi padre a buscarlo en una camioneta para que se lo llevara. Y en el libro de don Fernando González Marabolí aparece una foto y están los viejos ahí en el patio de la quinta, porque venían a tocar cueca ahí, pues, aquí arranca, ¿sí? El raso, ¿sí? Y con el turoplón un poquito más abajo. Yo, ¿para qué te cuento? De haber estado ahí dentro de la caja de plata, no haber estado durmiendo en esa época, recién nacido casi. Y los viejos ya le ponían bueno con la cueca. Y el Bauchita fue de los últimos que se fue. Yo tuve la oportunidad de estar con él 2 meses antes en el Club Matadero. Tuve la suerte de tomar unas clases de cueca, platillo, pandero, cajón. Conocer toda, impregnarme de esa cultura, esa, que me atraía mucho, pero no la conocía. Y fui al lugar donde estaba la creme de la creme. Y fui allá. Y ahí lo conocí. 2 meses después, lamentablemente, falleció. Pero el hombre, sí. Aquí es muy reconocido, aquí por los folcloristas chilenos, es de aquí de Renca, es muy reconocido. Y incluso yo tuve la oportunidad de conversar con el Marco Retamar, que te nombraba, ¿sí? Que de la mesa. Él lo lleva en todos lados. Lo lleva a todos lados con su historia, cuando va a entrevistas o conversa, o cuando él canta, siempre se inspira en el Baucha. Creo que dejó mucha huella. Mucha huella, y sí. Muchos cabros jóvenes que lo conocieron. Sí. ¿Ya? Muchos cabros jóvenes, yo conozco harto cabros jóvenes. De hecho, un sobrino mío, que vocalista del grupo Los del Mapocho, cuequero. Un saludo para Lizaga, si es que está escuchando. Sí. Bravo, bravo. Oye, ¿por qué no escuchamos alguna cuequita brava? Póngale una cueca, sí, para que mientras leemos estilo. Este sí es un actor, el Daniel Muñoz, que le dio también un poquito de volver la cueca brava a la juventud. Sí, le dio fuerza junto con la Sigri Alegría, que le han dado esta fuerza a los jóvenes para que se inspiren en cantar y en bailar la cueca brava. Eso, pero yo lo digo comunicacionalmente, sí, porque la cueca brava siempre existió, pero no estaba esta... Es que esta estuvo durmiendo unos años. Sí. También un reconocimiento a los tres. Al grupo Los Tres, que también hicieron... La cueca del tío Roberto Parra. Sí. También hicieron harta cueca y también prendieron harto a la juventud con sus versiones y su manera de cantarla. Discípulos de él. Hay mucho joven que está aprendiendo a bailar la cueca brava y gracias a todos estos jóvenes que hoy están... Incluso tuvimos hace como 3 semanas atrás a una profesora de cueca brava acá en nuestro programa, y es de aquí de la población matucana, que está haciendo clases aquí en la Junta de Vecinos, y realmente también lo habló mucho de cómo están hoy los jóvenes con ganas de hacer y de aprender esta cueca porteña que realmente se vivió, fue las primeras que llegaron a nuestro país, en el puerto de Valparaíso, la forma de popularmente, te hablo, claro. Yo, vamos corriendo. ¡Déjale, hombre! ¡Dígale, dígale! ¡Corre! Vicente Martínez y Luciano Castillo, montado en Charretel y Roteque, se preparan. ¡Venga, dioses! ¡Esa sí que es collera, Carlanga, no! ¡Claro, la collerita! ¡Parece la saltante! ¡Vamos a ver si aguanta el gallo, Cotelo, compadre! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Yegua! ¡Yegua! ¡A todos los amigos cobaneros de Chile! En especial para mi grande amigo Yungallino. ¡Ella! ¡Tira, tira, tira, tira! Encilla ese manco, Fermín. Vamos a topear al potrero. Guacho, guacho, bueno, sí, ay, ay, ay. Vamos a topear al potrero. Guacho, guacho, bueno, sí, ay, ay, ay. Tira, tira, tira, tira. Bien firme la rienda, cabrón. Apérate a ese topero. Guacho, guacho, bueno, sí, ay, ay, ay. Encilla sillas de Marco Fermín. Guacho, guacho, buenos días, ya será. Por la noche parreamos con baile y vino, sí, ay, ay, ay. Oh, buen corralero, corriendo vuelo, sí, ay, ay, ay. ¡Bésale, Galito Guille, hombre! www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. Son las 19 horas. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, Comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. Radio Frecuencia 107.5, seleccionando la mejor música. Ya estamos al aire junto a Raúl Valenzuela en Renca Contigo, con la gentileza de Constantino Ideas Audiovisuales. Así es, estamos compartiendo aquí también con Marco Trincao, que tiene tres lugares donde tiene que cumplir, que es más que nada en los cocinistas, en los bomberos y también en los gavilanes. Son tres partes donde hay que cumplir con algo distinto, las tres cosas. Son tres distintas. Una, segundo, yo creo que te baja el estrés, los gavilanes geniales. Los geniales, quiero decir, me da con los gavilanes. ¿Por qué me da los gavilanes? Los geniales. Sí, oye, los geniales, la verdad, ese es como para bajar el estrés. Esa para, es la válvula de escape. ¿Ah, cierto? Son tres cosas bien especiales. Como tú dices, la parte de bombero, quiero dejar claro que no soy bombero. Soy bombero, pero participo en el círculo de amigos para apoyar toda la gestión que ellos hacen, para estar ahí en la compra de cosas, compra de elementos, sí, que sí, ellos necesiten. Esa es como la parte de, ¿cómo podríamos decir? Es que las tres tienen un ámbito social. Sí. ¿Cierto? Ser cosimodista es un compromiso grande primero con Dios, sí, antes de cualquier cosa. Justamente. Ante cualquier cosa, primero con el Señor. Gracias a mi Santa Madre, que ya está descansando, que fue la que me inspiró. Todos mis hermanos, casi la mayoría, corrieron Quasimodo, los hermanos hombres. Nosotros fuimos 11 hermanos. ¿11 hermanos? 7 hombres y 4 mujeres. Hay un hermano fallecido. Era más fácil colocarle los números. Claro. Entonces, 3, 4, que nombrarlo. Y uno de ellos falleció. Uno de nosotros hermanos falleció. Ya. Y del cual heredé el pañuelo que uso hasta el día de hoy, que tiene 42 años en mi poder. Mm. se perdió algunos años, mi madre lo volvió a encontrar por ahí, algunas cosas, pero tenía el equipo de fútbol, pero completito. Sí, y los últimos fueron gemelos, así que imagínate cómo va a estar orgulloso. Esa parte se la agradezco mucho a ella, es la parte social, espiritual que nosotros hacemos, porque igual hay hartas cosas que los consumistas hacen. Más de una vez en el año nos juntamos, ¿cierto? Hay una comisión encargada de asistir a la gente de calle también lo hacemos. La visita a los enfermos es que generalmente para las semanas de antes y después del Quasimodo. Tenemos la suerte de poder hacernos todavía el Quasimodo decanal, que es contando todo el decanato, se unen todas las parroquias y capillas de Renca. En otras comunas hay otros Quasimodos que tienen dos o tres Quasimodos diferentes. Nosotros todavía tenemos la posibilidad de hacerlo porque se entiende que somos una pura agrupación, ya no hay más agrupaciones en Renca. Y lo genial es la parte musical, que también la hago de cabro chico. A los 16 años de edad ya tocaba en una banda, era guitarrista en esa banda. Hoy en día soy bajista, me metí al mundo del bajo y me enamoré del bajo. Es un mundo apasionante ese instrumento. Tengo la suerte de que Diosito me dio la posibilidad de que mi hijo también fuera músico. De hecho, curso de tercer año de música en el Conservatorio de la Chile. Excelente. Toca conmigo también en Los Geniales, tecladista y guitarrista. Tiene otras bandas por ahí donde va a tocar. También corrió Quasimodo. Estoy corriendo con mi nieto. Y voy a echar de caballo a mi otro nieto el próximo año. Entonces, son tres cosas que me apasionan. Me apasiona esto de poder gestionarla conjunto con Don Miguel, junto a la señora Patricia, hacer estos proyectos, conversarlo, hacer las actividades. Que es parte también de mantener estas tradiciones también. Y mantener también un grupo unido, porque a veces es difícil llevar una directiva en la cual a veces hay otros pensamiento, hay otros también, no sé, otra idea, y que cuesta juntar una idea y que todos estén de acuerdo. Es difícil también llegar a una... Es difícil porque lamentablemente somos seres humanos. Obviamente. Y como seres humanos, ¿cierto? ¿Acertamos? ¿Acertamos o no le acertamos? Entonces, ¿qué pasa? Que yo siempre he dicho, una actividad tan sacrosanta como es llevarle la comunión a un enfermo, lamentablemente, no en manera despectiva, sino que lamentable para nosotros, somos seres humanos y a veces erramos, a veces nos equivocamos. Pero generalmente la gente lo agradece mucho, está muy agradecida de... Tenemos muchos testimonios de gente que ha fallecido el mismo día, que ha alcanzado a recibir la comunión, que se ha ido. Esas son historias fuertes. Fuerte. Yo trabajé 10 años en la pastoral de enfermos. Yo sé cómo es el Quasimodo por dentro. Porque verlo pasar es una cosa. Sí, pues. ¿Cierto? Ir corriendo detrás y en la calle, en la izquierda, es una cosa. Pero nosotros nos hemos preocupado en educar a la gente, pero en la parte que la gente no, lo que no se vio de Quasimodo, que es la visita al enfermo, ir a verlo antes, conversar con él, saber su estado. Usted antes, disculpa que te haga esta pregunta, pero ¿sabes qué? Que también ha llamado la atención. ¿Ustedes también se preocupan de los animales antes que salgan, para que no tengan... Hoy las redes sociales son malditas. Te pueden dejar muy mal parado si llega a tener un accidente un animal en la calle, o que haya salido enfermo el animal, o haya pasado no haya pasado más que nada sin un cuidado antes de salir. Sí. Y eso también es preocupación de ustedes. Es preocupación. Mira, yo tuve la posibilidad de estar en una reunión con el Consejo Municipal, donde se expuso el tema. Arriba de la mesa, bien abiertamente. Bueno, hay que partir de base que la preocupación de tu animal, de tu caballo, es tu responsabilidad. ¿Cierto? Partiendo por ahí. Ese es como lo que le ponen usted a la persona. Claro. Yo tengo un caballo, ¿cierto? Me tengo que preocupar de vacunarlo. Justamente. De desparasitarlo, de tenerlo en un lugar limpio, seco, tenerle su comida. Y si hay que pagar para eso, si no tengo... Yo tengo un caballo, que lo regalé a mi nieto. Y yo no tengo tiempo para verlo todos los días. Yo pago para que me lo vean, lo voy a ver frecuentemente, le llevo sus comidas. Yo no sé, ya no más que comprarle la vacuna, que esto, su veterinaria. Come mejor que yo el caballo, está impecable. Un amigo me dijo, oye, más veces el médico que tú. El caballo tuyo estaba acuerdo que tú, me dijo el otro día. Ah, ya. Pero ¿qué pasa? Tú no puedes pretender que todas las personas piensen como uno piensa. No, pero yo te lo digo así, entonces, como directiva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Sí, nosotros estamos, este año lo hicimos por redes sociales, tenemos nuestra página, ¿cierto?, de Cuasimodista en Facebook, hicimos reunión con la parte de municipal. La parte municipal es muy importante porque apoya con una entidad que se llama Equipar, que viene a trabajar con nosotros ese día. Ah, ya. Trabaja muchos chiquillos que están preocupados en el descanso, cuando paramos a descansar, de revisar los caballos, ver que los caballos no vengan con problemas. ¿Son veterinarios? Son todos veterinarios. Equipar es una fundación que trabajó mucho tiempo al otro lado, en Cerro Navia, me parece, con los carretoneros, y que hoy día está trabajando con el municipio de Renca. ¡Excelente! Entonces, ¿qué pasa? Los chiquillos van al descanso, se preocupan de que los caballos tomen agua, revisarlos. Durante el recorrido hay una pareja de niños disponible, que si hay un percance de cualquier cosa, se pueden llamar, ellos vienen a ver si un caballo tuvo una caída, por ejemplo, que se puede resbalar en el pavimento, que no haya sido nada grave. Si es así, se retira. En la llegada al santuario están nuevamente con una carpa, con agua, están con medicamentos, están con asistencia. O sea, nos preocupamos de que tanto en el trayecto como en las distintas paradas que hayan, haya veterinario, gracias al apoyo del municipio. No estoy diciendo que fuimos nosotros los que lo hicimos, no. Directamente, pero, de esa conversación que tuvimos con ellos, ¿no?, nació esta inquietud, y hoy en día se ha hecho ya, se palpa, digamos, que ellos tienen la mejor disposición de estar y ayudándonos. Lo hacen en forma desinteresada, ¿cierto? Nosotros nos pagamos un 20 por ello, como agrupación, no pagamos nada, el municipio nos ayuda en esa parte, y nos ayuda en muchas cosas más, que sería una lista muy larga de enumerar, pero no hemos... En pocas palabras, está comprometido con el Cuasimodo. Está comprometido con el Cuasimodo. Nosotros... Pero es que no solamente con el Cuasimodo, sino que con los animales. Ese que es lo principal, que realmente a veces hay mucha gente mirando. Y está grabando hoy, claro, en día. Y obviamente que a veces la parte negativa es la que más llama la atención. Claro, sí. Pasa eso. Pasa que pasó todo el Cuasimodo, sí, y de repente un caballo se resbaló, tuvo un golpe. Lamentablemente, suele suceder. No digo que no suceda, pero, por ejemplo, te puedo contar, el año pasado hubo una caída, un señor, el caballo se ve con una patita, llegaron inmediatamente, lo vieron, le echaron un spray, lo curaron, no le pasó nada, no fue nada grave. Ya, pero si ha sido más grave, la orden es sacarlo. Justamente. Y si él le sabe al señor, bájese el caballito, sáquelo, vayase a la casa. Gracias a Dios no fue eso. No hemos tenido grandes dificultades, pero estamos preocupados de eso. O sea, sí, pues. Y las redes sociales, se llama a no maltratar los animales. Justamente. Se trata de galopear lo menos posible, se trata de andar lo más seguro. Hay partes donde está prohibido galopear. O sea, desde aquí hasta allá, al paso, lo demoremos, pero vamos a caminar, porque es peligroso para el caballo, para el jinete, para la gente. Y sobre todo si llovió el día anterior, o está con lluvia el día. Por eso digo, todas esas cosas nosotros antes del día Cuasimodo, nosotros teníamos 9 reuniones. Son prácticamente 2 meses en que estamos con la gente dándole baraja, que el recorrido va a ser aquí, va a ser allá. Hemos tenido la presencia de carabineros, tenemos la presencia de carabineros, PDI, ¿cierto? Sí, eso. Hemos tenido carabineros de a caballo entre nosotros. Cruz Roja. Un agradecimiento aparte a la Cruz Roja, que siempre está con nosotros, no sé cuántos años lleva ya con nosotros. Entonces nosotros no solamente nos preocupamos de montar de caballo y partir, involucramos a la Cruz Roja si hay algún accidente, involucramos a carabineros si hay desorden, si alguien anda haciendo cosas indebidas que vayan más allá de lo moralmente permitido, PDI, el municipio nos apoya con toda la logística, que si hay alguien empana en un auto, qué sé yo, llama ambulancia. Excelente. O sea, digamos, toda la caravana va a comunicar con radio. O sea, es imposible que si pasa algo adelante el último no lo sepa. Nosotros hacemos un trabajo largo y... Es que si hay 9 reuniones, es justamente para que se les quede grabado todo lo que realmente se está haciendo y tener esa precaución, pues sí, es mucho lo que hay que trabajar en este, y mucha gente. Mucha gente. Mucha porque, gente. Como decías tú, todo se empezó con a caballo, después vienen las bicicletas, que los carros, que los autos, las camionetas e incluso también a pie. Entonces, esto es un trabajo gigante en la cual no manche esta fiesta. Correcto. Que tienen ustedes, que no manche esta fiesta. Y no, qué bueno que tengan este apoyo municipal en cuanto la preocupación de los animales, la preocupación de alguien que también se agote, o hasta la Cruz Roja, hasta PDI, están todos realmente... Está toda la comunidad involucrada. Está todas las instituciones que están, sí, eso es lo principal. Por eso no atrevemos a pedirle a la gente que nos colabore, que nos ayude. Y yo creo que va a estar, pero va a ser, un éxito esto. Es una luquita que va a pagar de entrada y adentro va a poder precio muy módico, muy barato. No pretendemos hacer los 2.600.000 de una vez. No es la idea. Queremos un poquito, porque con otro poquito vamos a juntar, más otro poquito que queremos hacer después, para poder llegar... Para tener este coche tener de 1.880. Y tenerlo en las condiciones que lo tenemos. Y como te digo, los que nos quedaba de plata, se invirtió en la cochera nueva, se agrandó la cochera, se cambió el techo, se está forrando, se hizo piso, ventanales, para que la gente pueda apreciarlo. O sea, un día domingo trae la iglesia, camina hacia el patio, doblay, y está la cochera con vidrio, y va a poder apreciarse el coche, los aperos antiguos. Es la capilla del señor de Renca. La parroquia del señor de Renca. Esa es nuestra sede, oficial del Cosimo de Renca. La parroquia del señor de Renca. Por eso, reiterarle a la gente mañana, sábado 14, a partir de las 19 horas, ¿cierto? Sí. Las puertas del gimnasio se abren, $1.000 la entradita, adentro podrá disfrutar de rica comida, bebidas, cafecito ahí, alguna cosita para tomar, y poder empaparse también, y como te decía, darle puntapié inicial a esto que se hace, este zapateo que va a ser largo. Nosotros vamos a tener, como digo, espuelo y bañuelo con su baile de cueque y caporal, Herencio Cuequera con su espectáculo, la presentación de los vicecampeones nacionales, ¿cierto? De acá, que son de acá de Renca, que representaron a la región metropolitana. Están los chiquillos, los tiñosos, con su Foxtrot, con su Yaguachaca. Vienen con los pililos, bombo y chinchín también vamos a tener. Ya. Esa tradición que también es arraigada aquí en nuestra patria. Tenemos a nuestro amigo Vicente Maipú con su cueca brava. Sentimiento Cuequero con su muestra de campeones. El Andrés ha preparado siempre buenos campeones, ha campeonado muchas veces y también dijo vamos allá, va a mostrar, y rematamos con un cumbión de los buenos con los geniales de Renca. Genial. Todo por la suba, una loquita y nosotros somos felices. Vayan, pásenlo bien, vamos a tener mesa, estacionamiento dentro, está predispuesto el estacionamiento dentro del gimnasio. Esto es en Cabo Policán con Balmaceda. Vamos a tener un carrito de comida ahí también. Donde van a estar preparando los alimentos y todos los cuasimodistas apoyando esta iniciativa, y los que no son y les gusta el cuasimodo también están invitados. Oye, pero eso es una larga lista, así como van todos a la calle, todo eso hacen un piso gigante ustedes ahí, sí. Si fueran todos los que van a correr ahí. Ojalá algún día se pudiera materializar eso, pero como te decían antes, como somos imperfectos, el día de llega mucho, pero durante el año no somos tanto. Pero tenemos la misión de mantener esta tradición que es cuna aquí en Chile. Es cuna aquí en Chile. Primera comuna, primer cuasimodo, ¿cierto? Y también por la parte espiritual, que es la parte importante, que acompañar al Señor al lecho de tu hermano que está sufriendo, que lo necesita. ¿Cuántas estaciones hacen? Mira, el año pasado alrededor de 110. 110 estaciones, sí. Eso es... Toda la comuna. Se tiene que repartir por sector. Lo que pasa es que hacemos la oficial, digamos, que el coche... ¿Ya? Donde va el sacerdote, y también tenemos que ir con una camioneta que va apoyada con un diácono y ministros de comunión para poder abarcar. Porque Renca, al igual que Chile, es largo y flaco. Sí, es una orilla. Es largo y flaco. Si tú tomás en Domingo Santa María con Panamericana y le dais hasta el fondo, es largo y flaco. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya topamos el cerro y el río, pero ahora vamos hacia abajo. Y ya, por ejemplo, sabemos que en la parte de la población que está allá donde está el Carlí, en la hacienda, ya hay enfermos. Y no hemos llegado hasta ahí, llegamos un poco antes. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas cosas van haciendo que el recorrido se haga más extenso y vamos cada día implementando más formas de poder ayudarnos a nosotros mismos, una a llegar un poco más temprano. Y lo otro, ahora estas torres que se vienen, dos torres gigantes, más de 3.000 personas en puro lugar, van a tener que estar ahí, acuérdate, es increíble. No te digo, si hemos tenido que subir 5 o 6 pisos a entregar una comunión. Mira, y ahora lo hemos tenido que hacer. Y se vienen y ahora, de 15 pisos ahora. Entonces, pero esa es nuestra pega, pues. No, bro, esa es nuestra pega, estar ahí, acompañar al hermano que está enfermo, algún día lo va a tocar a nosotros. Vamos a estar en la otra parte. Nadie sabe, y vamos a estar ahí. Pero lo bueno es que mañana va a ser de pura alegría, de buena onda. Mañana es todo buena onda. Todo buena onda, pura familia. Toda la gente que quiera ir vaya con tranquilidad, con seguridad. Va a haber muy buena música. Eso es lo principal. Lo importante de todo esto es que es un lugar súper seguro. No es hasta tan tarde de la noche tampoco. ¿Cierto? De 7 de la tarde a 12 de la noche. ¿Ya? Es un horario familiar, digamos, ¿no? Pueden ir con mucha seguridad, mucha tranquilidad. Mañana se va a disponer todo lo que es mesa, hay baños, está todo chequeado para que la gente vaya, techadito, no tenga ni un inconveniente, están todos los servicios básicos resguardados. O sea, tratamos de buscar un lugar que cumpla todas las condiciones para que la gente se sienta bien, esté bien, puede ir en familia, ya, no sienta miedo de que se va a transformar en un recital de rock y todo. No, va a ser algo súper tranqui. No, y lo otro que... Y lo más importante, que vaya con pañuelo en mano. Bueno. Porque van a salir a bailar cueca, quieran o no quieran, porque los grupos que vienen, todos van a sacar a la gente del público a bailar. Todos. Y le ponga o no le ponga, tiene que ponerle no, bailar. Es increíble, mal que no sabe, que le cuesta salir a bailar al que no sabe, pero va a tener que bailar como sea. Va a tener que aprender. Oye, te doy las gracias, Marco, y tres instituciones o tres grupos que realmente son de distinta índole, de distinta ámbito social, ustedes como los geniales, que han ido a todos los bingos, han participado en muchas actividades sociales, en la parte también tuya de los bomberos, en la cual la compañía no le llega todos los recursos que debería llegar y ustedes están atrás ayudándole de una u otra forma, y también con los cuasimodistas, que es la cual una tradición que no se puede perder, que se las tienen manteniendo ahí y agradecer y saludar también a don Miguel Toro, que realmente ha llevado la batuta hace muchos años en esto. Él tiene la enciclopedia en la cabeza. Pregunta que le hagas tú del patrimonio que hay de Renca, incluso conoce mucho Renca, sí. Y también historia del Quasimodo. Entonces, no lo dejas así, sin dejarlo así en la luna, sino que conoce muy bien lo que hace el Quasimodo. Es un libro abierto. Justamente, mira, esa frase, bueno, un libro abierto para conversar con él. Y eso es bonito, y transmitirlo, y por eso que está todo grabado. Porque estas grabaciones van a quedar eternas, yo no sé hasta cuándo van a llegar, y un día no exista esta radio, existan otros medios a lo mejor, así como han quedado, como te contaba, lo de la radio Magallanes, de este radio controlador que tiene más de, ¿cuántos años ya? Tiene más de 90 años este caballero, todavía está vivo, y dejó esa huella, y él la rescató de la radio Magallanes, ese discurso, lo guardó ese cassette, no sé cómo lo grabó ese tiempo, no me acuerdo cómo lo grabaría, pero dejó esa grabación, que es la cual hasta el día de hoy la conserva y la dejó también para la memoria, en el Museo de la Memoria, y eso es increíble. Hace poco, ahora parece que en La Moneda está esta exposición, con todo lo de septiembre, y lo están exhibiendo, los audios de los últimos discursos de Salvador Allende, bonito, y todo eso. Bonito. Y todas las cosas también, sí, no solamente, fue parte de la historia, han estado en toda la historia de Chile, casi, pues, se puede decir. Casi con el inicio de la República. casi. 30 años nomás que nos separan, pues. Sí, pues, bueno, ¿cuánto usted es? 1842. 42 a 1810, 12. Oye, 30 años. 30 posiblemente años. Era antes, pero No hay más registro. No hay más registro. Posiblemente. Posiblemente, pero los registros hablan de eso. Por eso es importantísimo que nos colaboren y nos ayuden. De todo corazón. Estuvieron todos los presidentes de la República completos. Se puede decir. Mira, dentro de una vez que me tocó hablar de Quasimodo hace muchos años, dije, hemos sobrevivido a guerras mundiales, sí, a fenómenos climáticos, cambios sociales, tecnológicos. Justamente. Y seguimos en pie, por alguna razón. Seguimos en pie. Muchas instituciones mueren en el camino. Muchas. Nosotros no es que pretendemos no ser uno de ellos. Bueno, ¿ustedes cuántos ya? 177 años. No, pero la como institución, como Quasimodistas. ¿Como agrupación? Como agrupación. ¿Eh? Bueno, estamos hablando, saca la cuenta. 70. Saca la cuenta. Solamente Don Miguel Toro lleva él, ya en Renca, 70 años. 70 años como dirigente. O como. Como Quasimodista. Como cineasta. ¿Y ya estaba la agrupación? Ah, ya estaba, ya. Entonces estamos hablando de casi un poco. Ya estaba la agrupación. Menos, ¿sí? Recuerda que antes también se hacía Renca y Quilicura. También, verdad que lo contó, sí. Sí, pues lo contó acá. Sí. Se juntaba Renca y Quilicura. Sí. Yo partí corriendo Renca y Quilicura cuando era pequeño, tenía 6 años de edad. Después nace Colina, parece también, con su Quasimodo. Y empiezan todo. Oye, increíble, como digo. Él tiene una historia bien bonita también, que lo llamaron de un pueblo de afuera, y ahí empieza a contar que el curita de allá quería lo mismo, y que tiene una historia gigante. El Quasimodo ha llegado hasta Arica, ¿sí? Y cuentan una anécdota de que el dirigente que vino a un encuentro nacional desde Arica acá, dijo que algún día él soñaba con que Quasimodo fuera como el de Renca. Allá, en ese año, corrió Quasimodo con un caballo. Oh. En Arica. Y corrieron Quasimodo. En el sur de Chile también se corre. De hecho, deberían correr ahora, en septiembre. En Aysén, por ejemplo, según lo que está en los escritos oficiales, se ha corrido en septiembre porque es donde encuentran mejor tiempo. Porque en abril, cuando nosotros lo hacemos acá, allá el aguacero es tan grande que no les permite hacerlo. Pero en septiembre hay como una ventanita que se les abre y lo hacen, han hecho la corrida. Sí. Qué bonito. Marco, te doy las gracias. Son ya las 7 con 27 minutos y hemos estado una hora y media compartiendo. Pero bueno, buenísimo. Buenísimo, los vamos alargando con la conversa porque es que se entretiene. Lo cara dice. No, y buenísimo entretenerse, llenarse de historia, llenarse de conocimiento también tuyo que tienes de estos Quasimodo. Que realmente todos los años la gente te lo espera, que en la avenida principal, que es Domingo Santa María, acá la parte de Centro Cívica de nuestra comuna. Uh-huh. Entonces, la gente espera este momento también de tradición. Sacan incluso a abuelitas que a lo mejor no salen ni en toda la semana de la casa, la sacan para puro que vea el Quasimodo, ese día domingo de que pasa el Quasimodo, porque ellos también la toman como una tradición de verlo, va a pasar, ¿a qué hora? Y la programación, que es importante, yo te digo, la gente mayor se desespera ese día por verlo y quiere ir, quiere pasar incluso para la bendición que hacen ustedes, sí. Entonces eso también llama la atención, no es necesario que estén en una estación, sino que también salen justamente a verlo. Pasó al Santísimo. Sí, sí, es más que nada, es una tradición. Es hermoso, yo te digo que ese día las lágrimas corren, pero a full, el corazón anda trayendo full, tu mente ahí tiene que estar bien preparada, todo, porque hay harta responsabilidad. Hay harta responsabilidad de que, como tú decías, que todo el grupo vaya bien, vaya compacto, no tengamos accidentes, no tengamos gente que no está haciendo lo debido. Siempre vamos a ver a alguien que no está haciendo lo debido, pero esa parte de la historia es siempre igual y hay que estar ahí comprometido. Gracias a Dios, y un gran saludo y agradecimiento a Carabineros, a Cruz Roja, al municipio, a la gente de la Fundación Equipar, a las mismas parroquias, a la gente de las parroquias, de las comunidades, que se preocupa mucho de sus enfermos, de tenerlos los listados, de decirnos quién está, quién no está. Todos los años tenemos, cierto, una cantidad de gente que falleció. Faltó alguien, el de las campanas. Oye, ese es el toque inicio que también me habló mucho el hombre. Mira, ese tema es un tema pendiente que tenemos con nuestro párroco, el padre Gabriel, porque hoy en día las campanas son campanas tecnológicas. Tecnológicas, música grabada. Bueno, de lo que yo recuerdo, el último que hacía el redoble de Quasimodo, que lo tenemos grabado, es Cristian Araya, hijo de Juan Carlos Araya, dirigente nacional, dirigente Quasimodo, expresidente Quasimodo, que fue discípulo de don Nono Vargas, el abuelo del Eduardo Vargas, el futbolista. ¿De allá? ¿Ya? El Nono Vargas, muy conocido, él se encargaba de hacer esa pega, familia de quasimodistas también, que lamentablemente fallecieron, don Checho y él. Y lamentablemente hay dos cosas que no se pueden hacer. Una es porque el campanario está en muy malas condiciones, está muy endeble, ¿ya? Y la otra porque hay una campana rota. Y eso es nuestro como futuro así sueño, es que ese campanario vuelva a vivir y a dar los toques que hacía, pero se necesitan lucas para arreglarlo. Que esas campanas también son de... Lamentablemente no se pueden reparar. No, podría llegar el mejor soldador del mundo a hacerlo, pero no se puede reparar porque el sonido ya no es el mismo. Justamente. Algún día voy a buscar dentro de todo lo que tengo los videos y te voy a traer de regalo para que lo tengas, el video donde yo creo que fue la última vez que esas campanas sonaron. Y está el Nono Vargas y está el Cristian Araya tocando, el discípulo con el maestro. Están los dos arriba. Bonito, a mí me gusta impregnarme de esa historia porque Renca, gracias a las personas estamos construyendo la historia, porque no hay mucho, como te dijera, documento. Que tengamos, porque al mismo alcalde acá, cuando llegó, él estaba con, y mucha gente que quería hacer un libro de la historia de Renca. Y justamente nace esto de con la empresa, la CCU y otros, de hacer un libro, y lo hicieron fotográfico más que de historia, porque realmente no hay historia escrita. No hay escrito. Entonces, por algo no se puede hacer una gran historia de Renca, excepto de sus propios protagonistas que quedan. Es como la historia de Quasimodo. Si tú buscas libros de Quasimodo, vas a encontrar. Vas a encontrar que relatan, cierto, la historia, pero hacerse quasimodista, no hay ni siquiera un manual que lo diga, porque esta transmisión es oral. Y la tradición es transmisión, es transmitir. Sí. Mi padre a mí, yo a mi hijo a su hijo, su hijo a su hijo. Y así se ha ido. Es una tradición que va transmitiéndose, cierto, de boca en boca. Así se ha ido creando la historia. Sí, ¿ya? Por eso te estaba diciendo. No hay un libro que diga ciencia cierta, mira, para ser quasimodista tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, hacer esto, esto, esto. No. ¿Ya? Te vas transmitiendo en el camino. Yo creo mucho en la gente joven. Más de alguna vez a lo mejor por ahí he recibido críticas. Creo mucho en la gente joven. La gente joven hay que educarla. Hay que invitarla. Invitarla y educarla en lo que uno está haciendo para que entienda. ¿De qué se trata? Es como lo que me decía hoy día Vicente de la Cueca. Decía, la gente no sale de la Cueca por miedo, pero es como que a ti te pasaron un auto, ya súbete. No tenía idea, no está el freno, el embrague. Las tradiciones son lo mismo. Si no conocen la tradición, invitarlo a que la conozcan. Por eso nuestro empeño en terminar, en arreglar nuestro coche, hacer nuestra cochera museo, que la gente vaya, se impregne, sepa de la tradición, sepa de dónde viene, por qué se hace, desde cuándo se hace. Para que con eso aseguremos que vamos a tener gente en el futuro que lo va a seguir haciendo. Por eso nosotros llevamos a nuestros hijos y después agarráis al nieto y seguir agarrando gente porque... Es lo que hablábamos en principio, se han perdido tantas tradiciones en nuestro país porque hemos consumido de afuera tradiciones que realmente no nos han podido parar. Nos han podido parar. Realmente hemos consumido otro tipo de tradiciones en la cual cultural, más que nada le estamos llamando, porque realmente han traído nuevas culturas, nuevas tradiciones de ellos, que nosotros lo hemos ido contagiando con otras culturas. A nosotros no lo ha llevado nadie, porque Quasimodo no hay en ninguna parte del mundo más. Ah, no, pues eso es una, también es otra cosa, que no podríamos decir, pero es que en Argentina se hace, no se hace. Ahora, si se hace, si hiciera, es pero algo que tienen que contar ellos que nacen en Chile. Claro. Sí, no algo nuevo no en nuestro país. No hay en ninguna parte del mundo, digamos, pueden haber fiestas semejantes, ¿ya? De hecho, en España, en Tenerife, hay una fiesta muy similar, lo conversamos con Julián Cabas, un sacerdote que conocimos hace muchos años, y nos decía, esta fiesta es muy similar, muy particular. Es muy particular a una que ellos hacen más o menos en una fecha aproxima a lo que es el Cuasimodo. No es igual, me decía, pero es muy similar. ¿Ya? Puede ser que hayan venido raíces de allá y acá se arreglaron, se amoldaron a nuestras costumbres, a nuestra idiosincrasia, pero no hay otra igual en el mundo. No hay, es única. Eso se sabe por la misma historia que tenemos y mucho que le ha contado a su papá, a su mamá, y han seguido las tradiciones, como dices tú, para allá a tu nieto, y ese nieto después va a contar que mi abuelo, es lo mismo que estás contando tú, tu papá, tu abuelo, don Miguel Toro también, que más de 70 años decía, entonces, obviamente, que esto va a correr, tus nietos ya están, algunos están corriendo, me dijiste tú que había un niño de 2 años ya arriba. Mi nieto corre conmigo de los 6 años de edad, y hoy día ya tiene 16, ya 10 años va a cumplir el próximo año corriendo conmigo, a mi lado. Esto sigue, esto es una tradición, aunque tú digas que no, y se van a quedar igual. Sí. Muchos van a quedar igual, haciendo esto tan tradicional que es de Renca, nacido en Renca, la cuna está acá, y que se haya expandido a otros lugares, que se lo llevaron otro sacerdote, a lo mejor se lo llevó otro cuasimodista que se fue de sí, nuestra comuna. Y eso ha pasado mucho. Y entonces, bonito. Cuasimodistas que han emigrado a la comuna a vivir a otras comunas, han llevado al Cuasimodo a sus parroquias y se ha hecho Cuasimodo. Hemos hecho Cuasimodo en otro lugar, hemos apadrinado muchos Cuasimodos. Nos llaman de repente, sabe que nosotros primer año que vamos a hacer Cuasimodo, nos gustaría que usted nos apoyara. Nosotros lo apoyamos 2 años hasta 3 años y después quedan solitos. Algunos han sobrevivido, otros no han tenido la fortuna de sobrevivir, pero la gran mayoría ha sobrevivido en este apoyo que nosotros les damos, les enseñamos por qué, el cómo arreglar una bicicleta, por qué se usa el pañuelo, por qué se usa la clavina. Lo debe estar escuchando don Miguel Toro, me imagino. Yo creo que debe estar vivo. Porque sabe que... Sí, sabía que venía por la vez. Sí, obviamente. Entonces, y yo te digo, yo me siento orgulloso y muy agradecido de ellos, de primero... uno llega como llega cualquiera a correr Cuasimodo, ¿cierto? Yo tenía la influencia de mi padre, de mi madre, de mis hermanos que corrían Cuasimodo en bicicleta. Pues yo quería correr a caballo. Partí en auto, bicicleta y llegué a los caballos. Ah, lo hiciste al revés. Sí, al revés, partí en auto, a los 6 años de edad. Ya, con una familia emblemática acá de Renca, la familia Naranjo. ¿Ya? Naranjo, ya. Ellos por años portaron el palio. Cuando el Cuasimodo paraba en la plaza y seguían caminando hasta la parroquia, portada en el palio donde iba el sacerdote con el Santísimo debajo. Hay fotos antiguas que nosotros tenemos guardada una, donde se hacían arcos en las calles en Arturo Prat, cuando Arturo Prat era de Renca y Burado, y Burado lado y lado. Ellos siempre hacían, hasta la fecha yo sé, por la Maruna Naranjo, que falleció hace algunos años atrás, la última vez que conversé con ella, ella aún conservaba los arcos que su padre hacía, guardaba en su casa. Libros, revista, fotos, para un montón, me dijo, ese es mi tesoro, eso lo tengo guardado ahí. Y siempre me invitaba a que lo fuéramos a ver, lo viéramos todo. Y de hecho, uno de los yernos de ella, el que tiene la página Renca Antigua, donde levanta fotos antiguas, todo, el César, él se ha preocupado también de eso. Y es una familia ligada al Cuasimodo 100%. Mucha gente a lo mejor pasa por la casa de Naranjo, pasa, no, no sé, tremenda casa que está ahí en Arturo Prat, de Raso un poquito más abajo. Pero hay una familia cuasimodista, o sea, de tomo y lomo, como se podría decir. También tienen historia que mucha contar, historia, mucha historia que contar. Mucha historia que contar. Te doy las gracias, Marco. Gracias a ti por invitarme, por aceptarme aquí, por venir a desordenarte el panorama el día viernes. No, al contrario. Y agradecido de este es el espacio que nosotros damos los días viernes a la cultura, de toda la gente que nos está escuchando. A toda la gente que nos está escuchando, gracias por recibirnos en su hogar, en sus corazones. Reiterarles, solamente les pedimos cooperación, apoyo, ayuda, para poder sortear este hecho puntual, que lamentablemente tenemos que hacerlo, no podemos mirar para el lado, no lo hagamos, no, tenemos que hacerlo. La ruedita del coche ya cumplieron su añito de servicio, van a quedar en el museo, no se van a volver a usar nunca más, y van a quedar ahí para gente que quiere ir a verlas en un futuro cercano. Ya tenemos casi el 70% de la cochera nueva armada, pero nos topamos con esto y tenemos que darle prioridad. Mañana desde las 19 horas ahí en el gimnasio municipal, esto va a ser una peña folclórica donde también van a rematar con lo genial, con la buena cumbia. Buena cumbia tropical ranchera. Bien, me parece. Entonces, vamos a una pausa y volvemos nosotros con nuestro programa Renca Contigo. Gracias, Marco. Gracias a ti, Raúl. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 40 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Conde el 1413, Comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. Atentos a todos, les invitamos a una buena entretención y compañía para tus tardes de sábados. Disfruta de tu música variada, la que tú, con una sola llamada a nuestra línea, la seleccionas. Tardes de sábados, tardes de sábado. Desde las 18:30 horas, algo diferente para tus sábados. Nos esperamos en el 107.5 FM y en todas nuestras plataformas. Invita Restaurante Peruano Nacional e Internacional, Nuestro Secreto, en Avenida Jorge Irmas 3109 en Renca. Gimnasios Vivet Fitness en sus tres direcciones: Avenida Domingo Santa María 3275, en Avenida Balmaceda 4168 con su local de comida Vive Sin Culpa, y Avenida 5 de Abril 5195, Estación Central. Agua purificada Fuente Vital, con almacén en Avenida Domingo Santa María 3066, con teléfono más 569-3503-1336, y Vegastroeventos, sabores con gusto, algo diferente a tu servicio. Dijo el obrero tomando chicha en cacho: si el jefe no le sube el sueldo, en las fundas me lo aguacho. ¡Eja! ¡Salud! Celebrando en Chile nuestras fiestas patrias en www.frecuenciafm.cl y en Renca 107.5 FM. Me llaman la consentida. Que todito te doy mi vida. ¿Para qué? Mi vida, pa' que no llores. No acostumbres mal las mujeres, cuñado. Duro con ellas, que duran más. Pero mucho más. Déjame que te llame la consentida, porque todo consigue mi vida con sus porfías. Pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame, mi vida, la desde Panamericana hasta el Valle. ¡Vas a bailar! Encuentra la 107.5 Frecuencia. ¡Vas a bailar! Ya estamos al aire junto a Raúl Valenzuela en Renca Contigo. Con la gentileza de Constantino Ideas Audiovisuales. Qué buenísimo, estamos compartiendo ya este programa, compartiendo ahí con Marco toda la onda de tradiciones que hay en nuestro país, en nuestra comuna, más que nada, Quasimodo. También él participa en Los Geniales de Renca, que es un grupo tropical de acá que participó para el aniversario de nuestra comuna. También participando en Los Amigos de la Compañía de Bomberos, que son un grupo también que tiene. Y por supuesto que mañana a las 19 horas tienen esa gran peña que va a ser bailable, por supuesto, con mucho folclore ahí. Y también con ellos, con Los Geniales, que tocan todo lo que es la cumbia y cumbia ranchera también. Así que va a estar buenísimo, va a estar buenísimo ahí. Oiga, y les cuento también que vamos a estar compartiendo con todos también lo que se viene también, las fiestas patrias y todo. Vamos a estar aquí con una programación especial durante el día y también el bailable. Empieza el 17 el bailable de la radiofrecuencia desde las 22 horas ahí con toda la música para que usted comparta ahí con toda la familia. 17, 18, 19, 20, todo desde el 17 en adelante. Y bueno, y ustedes también pueden estar ahí disfrutando y compartiendo en familia. Vamos a estar ahí con toda una programación especial, por supuesto, para que ustedes disfruten también a nuestra radio. Y realmente también se vienen ese mismo día, van a estar ahí en distintas partes, actividades también, dieciochera, en la ramada, en la fonda de Parque Las Palmeras. También van a haber fonditas en distintas juntas de vecinos, actividades y todo. Y por supuesto que eso da gusto ver en esta fecha la alegría, como que ya se espera la primavera, el cambio. Ahí justamente después del 18 viene ya el cambio de estación, que viene ya, se viene la primavera, dejamos el invierno a un lado, pero por supuesto a compartir ahora. Muchos ya le entregaban el aguinaldo, entregan su cajita. Se ha ido perdiendo algunas cosas, así como les decía, conversábamos con Marta ahí. ¿Ah? Se han ido perdiendo algunas tradiciones, algunas cosas también en cuanto al medio de pago. Últimamente todo se lleva una caja de mercadería, algunas cositas. Y ahora lo han cambiado con una Giscard, ¿no? Ahí cada uno compra lo que quiere, pero siempre está asociado a un supermercado o simplemente a una tienda o una cosa así. Lamentablemente eso, no puedes comprar libremente en una feria y sacar esa platita. Pero también la ayuda, porque también es algo, un beneficio que entrega la empresa con un aguinaldo. Es parte de lo que también le sacan durante todo el año. Pero no, está bien, es parte de que todos esperamos, muchos esperan los aguinaldos para compartir en familia y darse un gustito y disfrutar de estas fiestas patrias. Y aparte de eso, muchos se tomaron lunes y martes y salieron hoy día y se fueron para afuera de Santiago. Se ha visto un crecimiento gigante en estas fechas para poder salir fuera de Santiago. Se va a ir más de medio millón de personas para afuera de Santiago, de aquí directamente, más que nada para el lado sur. Se ve mucho realmente que están saliendo. Y el otro va a ser un pic de salidas de auto también. Han hablado mucho, 4.500 por hora en Angostura se ve entre hoy día y el día martes 17, que va a ser los días pic de salidas de vehículos. Así que importante también todo eso. Bueno, vamos a ir un poquito de música para compartir y dándole un toque ya tropical también, que no solamente se baila cueca, sabemos que el chileno también le gusta la cumbia, pero unas cumbias modernas. Este es de Santa Feria. algún día volverás. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. Recuerden que nos pueden escuchar nuevamente este programa a través de www.rencacontigoweb.com. Desde las 22 horas nuevamente se repite este programa donde hemos compartido. Y le damos las gracias a todos nuestros auditores que nos escuchan. Vamos a leer uno de ellos, es que es nuestros amigos de la familia Ñanco Marín. que nos escribe, dice, ya se ve el ambiente dieciochero, la gente ya anda en modo fiestas patrias, harto volátil, harto volantín, dice, o harto volátil, quiso decir ya. Hartas banderas chilenas, hartos tacos para llegar a casa, pero felices de tener otro 18 en nuestras vidas, dice. Un saludo para todos los renquinos, somos chilenos hasta los huesos, viva Chile, viva Chile, viva Chile, dice familia Ñanco Marín. Un saludo para ellos también, que nos están escuchando día a día aquí en nuestra comuna de Renca, y a todos nuestros amigos también que nos escriben o nos dan un buena onda, dice, felicitaciones. Hay mucha gente que también nos llama a través de nuestro medio, que es el WhatsApp también, que nos escriben y también nos dan las felicitaciones por el trabajo que estamos haciendo. Así que yo también agradezco mucho a la gente que, a veces, que mucha gente que me conoce también, que nos felicitan, que no llaman tampoco escriben, pero te ven en distintos lugares, estoy escuchándote ya y te dan la felicitación. Así que también agradezco mucho a esa gente. Agradezco también a toda la gente que ha venido a nuestro programa a entregar su talento los días viernes, que son bandas, grupos, solistas, y tanta gente también que ha venido a entregar también poesía, que ha pasado mucha gente. También agradezco los días de semana cuando tenemos el ámbito social en cuanto a las fundaciones. Esta semana tuvimos una fundación que se dedica al cáncer de mama. Tuvimos también encuentros también hablando un poquito de lo que sucedió el día 11. Entonces hay muchas cosas. Hemos tenido de distintos ámbitos, político, social, cultural. Y eso es lo que nosotros queremos seguir entregándoles día a día aquí en este programa Renca Contigo. Y no queremos parar, porque realmente esto es lo que nos gusta, esto es lo que queremos entregarle a nuestra comuna, a la comuna de Renca. Y ustedes también son parte de lo que nosotros hacemos. Nos gustaría que nos llamaran, entregaran también su testimonio, su vida en Renca, como nos gustaría que nos llamaran. Así que vamos a estar el lunes nuevamente compartiendo. Estamos ya dándole el puntapié, se puede decir, ya día viernes a las fiestas patrias. Muchos ya empezaron con la fiesta en la pega, le hicieron su cosita en la pega a lo mejor hoy día. Otros comienzan un viaje afuera de Santiago. Otros comienzan en la casa ya a tirar líneas, que van a hacer. Otros ya se toman su primer vinito hoy día. Hay otros que ya están tirando, poniendo la calculadora en la mano. Ya, esto va, esto va, eso, ya, y listo. Y todos preparándose para mañana, posiblemente también a ir a las compras para no estar haciendo la última hora. Y muchos también a ver los paseos, ir a alguna parte, disfrutar. Otros van a ir a la fonda, otros van a ir a disfrutar de distintas cosas. Así que, bien, me parece, comenzaron el cumpleaños de Chile. Así que muy bien, pues. Vamos, y me despido con uno de los grupos que va a estar aquí en Renca. Bueno, renquino total, ellos también. Y va a estar en las fondas del Parque Las Palmeras. El grupo Callejero Vivo Enamorado. Chao, chao. Será hasta el lunes. Chao, chao. Pero no olvide, hoy día comenzamos también con buena onda, con el bailable de Renca. Aquí les habla Raúl Valenzuela y R2 también. Ese es mi marca de DJ. Así que a las 22 horas comienza el bailable. Yo me despido con Vivo Enamorado, Grupo Callejero. Chau, chau. Hoy he despertado con tu calor a mi lado, y aguanto el deseo que me provoca besar tus labios. Me levanto temprano, mi mejor traje ocupado, y tu desayuno preferido a la cama te he llevado. Si me pides la luna bajar, es tuyo amor, porque todo mereces y mucho más. Vivo enamorado de cada detalle de